los que van de rodillas y al subir llegan sangrando. Hay quien dice que la fe la demuestran ayunando. Otros que van a la misa y suben la loma en carro. A la loma de la cruz. A todo el mundo. A la loma de la cruz. A todo el año. A la loma de la cruz. Adoran las cruces. A la loma de la cruz. Van los cristianos. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Thank you.

que echa pa' acá. La rumba. Aquel que en el campo viste y hoy le llamas pate mulón. Aquel que en el campo viste y hoy le llamas pate mulón. Dale un buen beso en la trompa. Ese es el beso más triste. Rumba de Macaya. Qué buena. Óyeme, mamá. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Y de amor y que le quiero dar un